Cuando no nos atrevamos a volar y sintamos una enorme soledad, cuando haya una costumbre que olvidar y caricias que se empiecen a borrar y una piel que nos queramos arrancar y una lágrima que no pueda secar. Cuando no haya una canción para cantar y un camino que se acabe por cerrar, cuando no haya ilusión para empezar. Corazones que parezcan de cristal y se quiebren sin poderlo remediar, eso puede ser el fin de un amor. Cuando el miedo nos termine por vencer y perdamos entusiasmo por crecer y lleguemos a perder la libertad. Cuando no queramos ver el sol nacer y el silencio no podamos ya romper y nos venga a envolver la oscuridad. Cuando no se avive el fuego interior y palabras que no sepan más que herir, un vuelo que no podamos compartir, eso puede ser el fin.